Cada 27 de agosto, aquí en Historias de Radio, recordamos el inicio de las transmisiones de broadcasting en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Lo hemos hecho recordando de qué modo se llegó a aquel histórico momento de 1920. Y en realidad lo hacemos a diario en nuestra web de Dirigismo de Comunicación, recordando aquellas emisoras pioneras. En esta oportunidad vamos a celebrar el 92 aniversario de la radiodifusión argentina, charlando sobre la personalidad de quien fuese el alma mater de la idea, el doctor Enrique Telémaco Susini, médico, científico, concertista, cantante, radioaficionado y gran empresario, a quien creo que el país aún no le ha rendido su merecido homenaje. El invitado de esta semana es el doctor Enrique Telémaco Susini. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Susini no solo se destacó en nuestro ámbito, sino en el mundo. Fue uno de los notables de su época, y no podemos perdonarnos que los hombres que amamos la radiodifusión, la cultura, la ciencia y el arte, dejar por lo menos un testimonio de este ser humano inigualable y entregarles en este programa un homenaje merecido. La primera transmisión radiofónica del mundo ocurrió un 27 de agosto de 1920, y así lo anunciaba el doctor Enrique Telémaco Susini en el concierto que se daba en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Richard Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Cirino y Paggi, todos bajo la dirección de Félix Wayne Garner, secundados por el coro y la orquesta del Teatro Costanzi de Roma. Aquella histórica transmisión de radio duró 3 horas a partir de las 9 de la noche de aquel día y terminó en la madrugada del día siguiente. Muchos expertos e historiadores sobre el tema coinciden que hasta ese día histórico de 1920 lo que había habido era radiotelefonía, es decir, dos personas u operadores que se comunicaban entre sí y que era lo que generalmente sucedía con los radioaficionados que compartían en el aire música de gramófono. Esa noche inolvidable, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, se había hecho radiofonía, que es cuando la transmisión se realiza para ser captada por un público masivo y el emisor no dialoga con el receptor. Si bien hay opiniones opuestas, la prestigiosa Enciclopedia Británica reconoce que la radiofonía es un invento argentino. 77 días después aparece en los Estados Unidos la segunda emisora comercial del mundo. Susini y sus amigos ya eran históricos pioneros. Es curioso, pero todos los 27 de agosto, cuando las radios del país celebran el Día de la Radiofonía Argentina, muy pocas emisoras recuerdan a su ilustre inventor, y muchas menos que ese día es también el Día Internacional de la Radio. No extraña entonces que este argentino increíble, a pesar de su brillante genio y su inagotable esfuerzo para llevar adelante las más notables empresas, tan variadas como exitosas, no sea reconocido por la mayoría de sus compatriotas. Parecería ser que la fama y la popularidad son inversamente proporcionales a la importancia de los servicios que los grandes hombres prestan a sus semejantes, o que los argentinos nos resistimos a valorar nuestras propias creaciones y éxitos. Enrique Telémaco Susini nació el 31 de enero de 1891 en Entre Ríos, en la ciudad de Gualeguay. Fue hijo de un prestigioso médico, el doctor Telémaco Susini, fundador de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y cónsul argentino ante el Imperio Austrohúngaro en 1906. Enrique Telémaco se destacó rápidamente en sus estudios. Fue un brillante alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, una de las instituciones de estudios secundarios de la República Argentina con mayor prestigio. Hablaba fluidamente varios idiomas y tuvo una temprana inclinación por la música, acompañada por su esmerada formación artística. La función diplomática de su padre le permitió ingresar al Conservatorio Imperial de Viena, de donde egresó como profesor de violín y canto, con las más altas calificaciones, y además su estadía en Europa le permitió acceder, en Alemania y Francia, a una formación científica en el terreno de la física y la química. En 1909 regresó a la Argentina contando 18 años e ingresó a la Facultad de Medicina, donde realizó una rápida y brillante carrera, egresando con importantes distinciones, lo que no le impidió ejercitar su pasión por la música y el teatro. Siendo adolescente, ya lo fascinaba todo lo relacionado con la radio, y desde que en 1910 el ingeniero Guillermo Marconi, inventor de la radiotelegrafía en 1896, visitara la República Argentina, Susini se transformó en uno de los primeros radioaficionados del país junto con sus compañeros de la Facultad de Medicina, su sobrino Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Cuando el doctor Susini inicia su afición por la transmisión inalámbrica, este era un invento reciente. En 1916, David Sarnoff, en los Estados Unidos, conseguía transmitir por aire música y noticias en forma experimental. La innovación era rudimentaria, por lo tanto, Susini y sus amigos no fueron simples aficionados, fueron también estudiosos, investigadores inquisitivos y creativos. Fueron expertos que trataron de fabricar lo que no podían conseguir y de perfeccionar sus radios a galena, cuyo funcionamiento era más que precario. Los amigos y socios del doctor Susini fueron tres brillantes médicos que lo acompañaron en la magnífica tarea desarrollada en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la cultura. El doctor César Guerrico fue un experto tanto en electrónica como en electromedicina. Cuando fundan los estudios de cine Lumington, se transforma en uno de sus más decididos impulsores y en su director general. Junto con el ingeniero Orzábal de La Quintana, se ocuparon de los temas de sonido relacionados con el cine. También crearon una empresa que fabricaba elementos para dicha especialidad. Sus profundos conocimientos en materia de radiofonía lo llevaron luego a la dirección técnica de Radio Splendid. El doctor Guerrico murió en el año de 1985. El doctor Miguel Mujica fue otro de los insignes médicos científicos empresarios y pioneros del equipo del doctor Susini. Durante la década del 30 viajó a España para hacerse cargo de la empresa de teléfonos española, donde ocupó el cargo de gerente general. En ese país lo sorprende la cruenta guerra civil. Su vocación de médico lo lleva a ocuparse de las víctimas, de tal forma que al concluir el conflicto, el gobierno de España lo condecoró por los servicios prestados. En la Argentina también fue secretario de comunicaciones en el gobierno del doctor Arturo Frondizi. Falleció poco tiempo antes del 50 aniversario del nacimiento de la emisora. El doctor Luis Romero Carranza nació en Buenos Aires en 1898 y se recibió de médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se especializó en radiología y él también dejó una notable huella en la historia del cine y de la radio, inventando y patentando el micrófono de velocidad 3 meses antes que lo hiciera la RCA Víctor. Como no le bastara, fundó la primera fábrica de celuloide en la Argentina para suplir la carencia de ese material imprescindible en la industria cinematográfica. En 1951 se ocupó de los problemas de luminotecnia en el joven Canal 7. Falleció en 1970, a los 72 años. Yo con 3 amigos más, el doctor César José Guerrico, Miguel Mujica, desgraciadamente fallecido, y Luis Romero Carranza. Yo ya era médico. En cambio, Mujica, Guerrico y Romero eran estudiantes de medicina. Nosotros nos habíamos reunido para hacer una cantidad de asuntos de orden médico. Éramos todos antiguos electricistas, como se decía en aquella época. Desde chicos, desde muchachos, en mi casa, yo había trabajado con mi padre, había fomentado enormemente la cuestión de tratamientos eléctricos, y Romero Guerrico y Mujica, por su parte, también habían hecho ellos cosas de orden interesante en la cuestión médica. Entonces, en esa tarea de mejorar nuestros aparatos, nuestros equipos de orden médico, fue que, habiendo ido yo a Europa por encargo del Ministerio de Marina a estudiar proyectiles atómicos, fue que se me ocurrió traer lámparas que eran una novedad en Europa, en el ejército europeo, algunos de ellos que se habían usado, otras que no se habían alcanzado a usar. Yo traje esas lámparas para convertir esas lámparas en nuestro instrumento diario de trabajo. Y con esas lámparas comenzamos a trabajar nosotros en telefonía, en telegrafía, pero sobre todo en telefonía, para los mismos intereses nuestros. Así fue que en esa época yo tenía mucho que ver con la dirección del Teatro Coliseo. El Teatro Coliseo se había creado un escuela de arte dramática, digamos así, al mismo tiempo que representante de equipos europeos en competencia al Teatro Colón. La gente que estaba en el Teatro Colón había sido desplazada del teatro, y ellos a su vez entonces con compañías del Teatro La Scala, del Teatro Real de Roma y de otras ciudades importantes italianas, habían constituido una sucursal en el Teatro Coliseo. Esa sucursal del Teatro Coliseo volvía de Río de Janeiro, donde había hecho una serie de representaciones, y precisamente se iba a hacer Parsifal de Ricardo Wagner. Entonces a mí se me ocurrió, y se nos ocurrió a mis compañeros, usar nuestras posibilidades en transmitir al aire ese asunto tan extraordinario como era el Parsifal, hecho por artistas de primer orden y con Weingartner de director de orquesta. Y así fue que entonces, después de muchos trabajos, porque los equipos eran nuestros, inventados por nosotros, fabricados por nosotros, y fabricados de qué manera, porque entonces usted no conseguía un alambre de 10 milímetros y cosas por el estilo, era un asunto muy difícil conseguir las cosas que hoy en día son lo más simple y común, ¿no? Y de esa manera entonces nosotros hicimos esa primera transmisión del Teatro Coliseo. Porque hay una transmisión hecha en Estados Unidos 3 meses después con motivo de una propaganda política que se hizo puramente una cosa de orden político, sin programas ni nada por el estilo, y que cesó. Y recién un año después comenzaron los americanos a hacer la radiodifusión en la forma que nosotros ya llevábamos un año, porque de esa transmisión de Teatro Coliseo no se paró más. Fue Radio Argentina, bautizamos el nombre Radio Argentina, y con ese nombre Radio Argentina ha seguido hasta el día de hoy funcionando y trabajando. Todos ellos fueron hombres talentosos, sobresalientes empresarios, ingeniosos, innovadores, amantes de la cultura y de la ciencia. Fueron la ilustre muralla de conocimiento e imaginación que rodeó a Enrique Susini. En 1916, Susini ingresa como médico en la Armada Argentina, donde desarrolló investigaciones sobre los efectos de las corrientes eléctricas y acústicas en el cuerpo humano. También se destacó en el estudio de sueros y vacunas, organizando el primer laboratorio para la producción de vacunas de uso veterinario. En 1918, terminada la Primera Guerra Mundial, la Marina lo envía a Europa a estudiar los efectos de los gases asfixiantes sobre las vías respiratorias. También investigó los efectos de las distintas longitudes de ondas electromagnéticas en el organismo humano, presentando su valioso trabajo en el Congreso de Medicina de Berlín en 1924. Inventó el astignómetro, un aparato utilizado para el diagnóstico de tumores e infecciones graves. Fue uno de los primeros especialistas en foniatría en la República Argentina, pero Susini no solo se ocupó de su misión científica, encargada por la Armada Argentina. En Francia aprovechó para traer válvulas, rezagos y equipos de radio del ejército francés. Fue periodista especializado en arte, fundando en 1915 la Asociación de la Crítica. Dirigió el Teatro Colón y en los primeros años de la década del 20, por iniciativa de él, se crearon en dicho lugar las academias de coro y de baile. En 1924, el gobierno de la Nación crea el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, y Susini estaba también allí como profesor. Susini era un excelente concertista de piano. Su pasión por el arte, su inagotable creatividad y su erudición le permitieron ser director de ópera y director de teatro. Y su esposa, Alicia Ardelius, era cantante lírica. En 1938 asume como director de la Scala de Milán, en el teatro de ópera más prestigioso del mundo, y también administró el Teatro Regio de Roma. Asimismo, fue director del Teatro Argentino de La Plata y autor de alrededor de 70 obras de teatro. En 1951, su comedia, En un viejo patio porteño, recibió el primer Premio Nacional de Cultura. Y en 1964, el gobierno de Alemania Federal le otorgó una medalla de oro en mérito a los importantes servicios prestados a la cultura alemana y europea. El 17 de octubre de 1951 se lleva a cabo la primera transmisión de televisión en la República Argentina. Susini es quien dirige las cámaras en ese día histórico y luego sería el primer director general del primer canal de TV argentino, LR3, Radio Belgrano de Televisión. La radiofonía cumplió un rol social importantísimo, llegando donde no llegaban los diarios, llevando información a quienes no sabían leer ni escribir. Su intención primordial fue transmitir cultura a todo el pueblo. En 1925 vendieron la ya histórica Radio Argentina para llevar adelante otro proyecto, el llamado Sociedad Anónima de Radio Argentina, o SARA, la primera empresa del mundo para comunicaciones por radio y radiotelefonía en la onda corta con el exterior. En 1930, la International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, les compró a la SARA, y Susini y su infatigable equipo quedaron como directores de Vía Radial, ahora propiedad de la ITT. En 1933 fundan los estudios de cine Lumington, Sociedad Anónima Radio Cinematográfica Argentina Lumington, y así los médicos liderados por Susini encaraban el desafío de ser uno de los pilares de la cinematografía nacional. Susini falleció el 4 de julio de 1972, dejando todo este enorme legado de trabajo en la difusión de la cultura. No por modestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión y que pasaron solamente 3 meses antes que en Estados Unidos se comenzara a hacer una tentativa de radiodifusión y que no se organizó hasta un año después. La primera transmisión anterior citada del ingeniero Marconi, a quien tanto quiero, admiro y tuve el honor de conocer, fue una transmisión de otro orden, una hazaña de orden técnico como las que él realizaba. Pero radiodifusión, en el sentido de radiodifusión, esta fue la primera. Comenzamos ese 27 de abril con un Parsifal. Podríamos haber inaugurado 2 días antes con un concierto de Rubinstein, pero era tanta la convicción que ya teníamos que lo que estábamos haciendo era algo trascendental y fundamental que preferimos que fuera la melodía de Parsifal, el tema de la fe, el que iniciara esta transmisión. Transmisión que no fue un hecho aislado, porque desde ese momento comenzó la radiodifusión y desde ese momento nuestros programas se siguieron sin interrupción. Al día siguiente del Parsifal se transmitió Aída con Bernardo de Muro. Al día subsiguiente se transmitió por la tarde el Parsifal nuevamente y a la noche Iris con Gilda Galarriza y Beniamino Gigli. El lunes se transmitió un concierto de la orquesta del Constanzi bajo la dirección de Van Garner. El martes se transmitió Rigoletto con Ángeles Otain y Lauri Volpi. Y el miércoles Genevieve Vix y Cabé hicieron Manon de Massenet. A estos programas teatrales se fueron uniendo la participación, la colaboración gratuita, desinteresada de todos los más importantes músicos, poetas, argentinos, actores, que prestaron en parte por curiosidad, pero en parte también por buena voluntad, su colaboración gratuita. Teníamos además en este teatro, que se nos dio local, se nos dio el local aquí de la confitería después para que nosotros pudiéramos facilitar receptores al público, una pianola, un fonógrafo y, bueno, aquí todos eran bienvenidos los que querían venir a hacer algo, a trabajar, a cantar. En cierto momento nos faltaban números, pues el doctor Miguel Mujica, de hermosa voz y prodigiosa memoria, se recitaba La Venganza de Don Mendo o el Don Juan de Zorrilla o una tirada de cualquier tragedia española. O yo cantaba en 3 idiomas distintos o 4 y cada vez con un nombre distinto. Y en fin, hacíamos lo que podíamos. Y siempre con esa generosidad de los empresarios y dueños de esta casa, los señores de La Rosa y Mocky, cuando ellos al año subsiguiente pasaron al Teatro Colón, nosotros seguimos transmitiendo entonces el Teatro Colón sin ninguna dificultad. Y la un evento que señaló la primer puesta de potencia en nuestra estación. Cuando inauguramos las lámparas Telefunken, fue con motivo de la presencia del príncipe Humberto de Italia en Buenos Aires en la función de gala. Después esto salió de aquí, tuvo que ir a la casa de Enrico Williams, que nos hospedó, esta casa que están derrumbando ahora con motivo de la avenida, y desde allí continuamos transmitiendo y haciendo nuestros ensayos de onda corta, que iban a dar por resultado el nacimiento del primer sistema internacional de onda corta. Soy Daniel Camporini y hasta aquí llegó Historias de Radio. La próxima semana volvemos a encontrarnos. Hasta entonces. Escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.